fama espantosa. La prima que vino del valle con una fama espantosa. La tira quiso picarme esta culebra verrugosa. La tira quiso picarme esta culebra verrugosa. Mamolina, si manca vino del valle, mujer mamolina, me tiró y quiso picarme, la verrugosa amarilla, me tiró y quiso picarme, la verrugosa amarilla. Culebra, si manca vino del valle a curarme una culebra. Yo como conozco la planta, puedo montarme sobre de ella. Yo como conozco la planta, puedo montarme sobre de ella. Puedo montarme sobre de ella, puedo montarme sobre de ella.